Pico es una cancha muy complicada. Por momento no, creo que todo el partido fue trabado más que todo, no había mucho juego claro. Pero bueno, creo que es un empate y nos sirve porque estamos sumando y nos mantenemos ahí arriba. El empate que sirve porque, bueno, con los distintos resultados se mantiene ahí arriba. El objetivo obviamente es entrar a la provincial primero. Ya un poquito se piensa igual, o se mira la tabla de diferente manera, porque han pasado 5 fechas. Y yo lo que siempre digo, además Estudiantil, estar arriba se asentó en el juego. Sí, no, creo que arrancamos bien y tenemos un grupo fuerte y podemos mantenernos ahí siempre. La cosa es mantenerse arriba, llega cualquiera, después hay que mantenerse. Pero nosotros primero tenemos un objetivo que es clasificar para el provincial y bueno, después más adelante ver para qué estamos y si se puede salir campeón sería mucho mejor, ¿no? Te presenté como mediocampista porque pregunté también a el Chino Palacios en una entrevista, tanto vos como Sánchez cuando estaba en cancha, ahora está suspendido, ¿no? Y Guido Vázquez, veo yo que se rotan mucho en sus posiciones, se complementan muy bien y a la hora de marcar son un equipo que hasta los propios delanteros se comprometen. Sí, por ahí las mismas ganas de los otros compañeros contagian, entonces yo por ahí no siento mucho la marca, pero bueno, trato de aunque sea hacer sombra hasta un determinado punto de la cancha y bueno, pero creo que es todo un contagio de ganas, de querer agarrar la pelota y todo eso, ¿no? ¿Qué preferís jugar? ¿Te gusta jugar más de enganche, sobre el costado? Y uno por ahí capaz que se siente más cómodo jugando suelto, ¿no? Sin marcar tanto porque uno no siente la marca, pero bueno, yo estoy a la disposición del técnico y lo que el técnico me pida voy a tratar de hacerlo. Una de tus virtudes cuando llegaste acá y lo demostraste sobre todo frente a Costa es tu pegada en pelota parada. Practicás eso, vas mejorando, la verdad que es importante porque abren partidos y hasta pueden definir, ¿no? Cuestiones de juegos. Sí, la verdad que el Chino le hace mucho hincapié en eso, así que más de una vez nos quedamos a practicar y a patear con los chicos que por lo general pateamos y está bueno practicar para el domingo aprovechar eso, ¿no? Neyen, se viene un rival bastante duro, también tiene que jugar como visitante, es la Unión Deportiva Vertis. Por ahí no sé si vos conocías un poco el fútbol de La Pampa, ¿qué expectativa tenés? ¿Cómo preparan el partido? No, la verdad que sinceramente no conozco mucho, me han hablado que es un rival duro y más en su cancha. Nosotros nos preparamos como toda la semana, tratamos de trabajar al 100 para llegar bien los domingos y nosotros calculo que vamos a hacer nuestro juego y nosotros no salimos a especular nada. Cuando vos llegaste aquí a Eduardo Castex, ¿cómo llegaste? Y después, ¿qué sabías en la previa? Y una vez instalado acá, ¿qué te parece, no? El fútbol de La Pampa, ¿qué te parece Estudiantil en particular donde estás vos? Bueno, yo llegué acá por parte de Axel Barón, que estuvo jugando el provincial acá, es un amigo mío, un hermano. Bueno, me recomendó él, me hizo, por ahí pasamos unas notas, unos videos y nada, hablé con los dirigentes, le dijeron que les interesaba, vine y bueno, por suerte gusté. Y nada, cuando vine me encontré con un club ordenado, para hacer una liga, creo que es un club muy profesional, mucho cariño de la gente. Está todo en regla, la verdad que me siento cómodo y con respecto a la liga es una liga dura, una liga muy dura porque es mucho roce, por ahí allá donde era yo no era tan así, se jugaba un poco más, pero bueno, hay que adaptarse y tratar de aportar lo que tiene uno, ¿no? ¿Qué te parece el Chino Palacio con esta idea de por ahí plantear los partidos dependiendo del rival y obviamente este compromiso de todo el equipo para la marca? Apretando siempre tres cuartos, ¿no? ¿No? El Chino la verdad que conoce muy muy mucho la liga y por ahí es una ventaja, es una virtud, y no, me parece bien porque él nos acomoda, depende del partido que tengamos y bueno, nosotros tratamos de hacer lo que él nos pide para que las cosas se hagan más fácil y se den los resultados. Neyen, en la última fecha se viene el clásico. Quizás, o seguramente va a ser de definición, tanto sea para un lado o para otro. ¿Qué has podido observar? ¿Qué te han comentado? Porque acá se vive muy fuerte el clásico y de hecho se cataloga como uno de los mejores de La Pampa. Me comentaron algo, me decían que se vive muy muy fuerte acá, es como un River Boca, se podría decir, acá en La Pampa. Y nada, esperemos llegar bien, con bien parados y nada, ojalá que sea un lindo espectáculo. Bueno, la última, dejar un mensaje para el hincha estudiantil, que por ahí en este momento del equipo está ilusionado, porque el equipo demuestra firmeza, porque el equipo está primero, y porque el equipo, como decía, en lo más difícil se mantiene en lo más alto. Nada, a la gente decirle que siga apoyándonos como lo ha hecho hasta el momento, que se queden tranquilos, que los jugadores dejamos todo en la cancha. A veces las cosas no salen, pero bueno, por ahí tienen que entender ellos, pero que se queden tranquilos que nosotros dejamos todo para llevarnos los 3 puntos todos los partidos.